pues con esta música que dejamos de fondo y que nos va a acompañar durante toda la tarde, durante todo este rato de Olvida tu equipaje, iniciamos la emisión esta tarde aquí en Radio Utopía, en el 107.8 en FM y a través de www.radioutopia.es. Luego hablaremos de esta música, porque nos acompaña su autor, ¿no?, su compositor, que además al mismo tiempo acompaña al autor de la obra a la que está destinado, ¿no? Es una obra poética y nos acompaña el autor de la obra, ¿no? Pues está con nosotros Félix Jiménez López. Muy buenas tardes, Félix. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido a Radio Utopía, aunque ya estuviste en alguna ocasión, ¿no? Sí. Después hablaremos de eso. No es la primera vez. De vez en cuando hay que acercarse a la utopía. Aunque ya ha llovido de aquella, ¿eh? Sí. Y el autor de la música, iba a decir el autor de la canción, pero no lo voy a decir, sino el autor de la música, el autor de esta composición, Ramón Silles. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Acércate el micro. Tú eres el quien me ha presentado en la vida a Félix, ¿no? Ramón, y a lo mejor podríamos hacer eso, ¿no? Si quieres que eso sea así también esta tarde y que me cuentes un poquito tu opinión, qué interés tiene o por qué está aquí esta tarde, Félix. Bueno, pues quizás empezar por la... por la atracción que para mí ha tenido la obra de Félix, toda la obra que él me ha dado a leer, principalmente obra poética, y que realmente pues que ha venido también acompañado por una amistad de largos años y muchas conversaciones sobre temas artísticos, sobre temas sociales, muchos temas humanos. Y con Félix pues también nos une una colaboración artística, porque ya es la segunda vez que pongo música a sus textos y es una maravilla poder hacer creación artística con un artista de otro medio completamente diferente, que con una retroalimentación de ideas interesantísima. Y a mí no me ha costado nada, porque sus textos me gustan mucho, me sugieren mucho. Me parece que esta colección de la que hablaremos ahora, que es Dasein, pues me parece particularmente pues sugestiva, rica en imágenes, y bueno, pues eso trasladado a la música me ha resultado bastante fácil y grato de hacer. Tú, Ramón, también has estado aquí en la radio una serie de ocasiones, ¿no? Incontables ya casi, ¿no? Me acuerdo de un programa que te dedicamos específicamente a ti como músico, ¿no? Y también en alguna otra ocasión, pues hablando del libro de Chernóbil, ¿no? De Svetlana Alexievich y también con la gente de Ballena Blanca, ¿no? Y con temas... O por lo menos fuiste tú quien me los presentó, no recuerdo si tú viniste aquel día, ¿no? Sí, también recuerdo algún programa sobre 1984, correcto, de cierto, Orwell, cierto, sí. Algunos sobre las brigadas internacionales, es verdad, también. Sí, ha sido varios, ¿no? Sí. Y Félix, que estuvo aquí pues hace ya unos 10 años aproximadamente, no recuerdo, ¿no? Y que el otro día estuve escuchando aquel programa, aunque tengo la virtud de la mala memoria, lo cual me hace tener mayor capacidad de sorpresa de los que no tienen mala memoria, ¿no? Y recuerdo que viniste para hablar de un libro en prosa tuyo, si no recuerdo mal, era Cuaderno de Ida y Vuelta, ¿no? ¿Fue así? ¿Tú te acuerdas? Sí, sí. Pero que ese mismo día también estuvimos hablando de, además de lo divino y de lo humano, ¿no?, también de poesía, ¿no? Y después he recordado una propuesta tuya que tenemos ahí pendiente y que quiero que la retomemos alguna vez, ¿no? De quedar para hablar de literatura, ¿no? Porque me di cuenta, escuchando ese programa, de que tú eres un gran conversador sobre literatura, ¿no? Así bueno, que es algo que hemos venido esta tarde. Bueno, es hablar de de los márgenes de la historia, que es la literatura, ¿no? Yo siempre digo que cuando se hace un camino o una carretera, a veces se echa a la izquierda y a la derecha todo el material que sobra para hacer horizontal y transitable el camino, ¿no? Y en esos márgenes es donde podemos encontrar la esencia de lo que eso era antes de ser carretera, ¿no? Entonces yo creo que la literatura muchas veces, o la literatura que a mí me gusta, la poesía, etcétera, funciona en los márgenes de la realidad, porque ahí hay otra realidad que es invisible, ¿no? Entonces, bueno, pues sí me interesa, porque creo que es una manera de observar las cosas que nadie observa, ¿no? Porque la gente, imagínate, cuando va en un coche por una carretera, pues ve el asfalto, las señales, etcétera. No piensan que eso ha sido otra cosa anteriormente, ¿no? Y lo que ha sido no está ahí, está en las cunetas, ¿no? Me parece una perspectiva, desde luego, evocadora, reveladora, ¿no? Tú eres el narrador, ¿no? Y hablabas ahora del relato de la historia de la carretera, ¿no? Y de cómo se van quedando los márgenes en algunos aspectos, ¿no? Pero también eres poeta. A mí me gustaría saber cómo conviven, ¿no?, en ti los dos géneros. Entiendo que, no sé si has hecho algo de teatro o algún otro género, ¿no? No. Pero básicamente tú eres eso, narrador y poeta, ¿no? Bueno, yo escribo poesía. No me gusta adjetivarme ni de poeta. Escribo poesía. A mí lo que más me llama es la poesía. Lo que pasa es que la narrativa es un subterfugio y una plataforma para poder escribir otras cosas que a lo mejor en poesía son más complejas, ¿no? Entonces, en realidad, la narrativa para mí es como un camino lateral para hablar de otros temas, ¿no? Y en cambio la poesía es más directa. Y luego también la poesía que yo hago no es una poesía a veces sencilla, porque es una poesía un poco hermética, ¿no? Y lógicamente, pues en prosa es más fácil que la gente conozca tu pensamiento, tu punto de vista, y en la poesía es más difícil, pero donde yo me encuentro, por así decirlo, realizo y investigo y veo un sentido de la vida es en la poesía, ¿no? Uh-huh. Venimos hoy aquí a hablar, como apuntaba Ramón, ¿no?, de Dasein, noche, niebla, invierno, así se llama el poemario, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a nombrar también otros poemarios, y a mí me gusta siempre hablar del nombre de los poemarios, ¿no? Me parece que un poeta elige bastante el nombre de su poemario, y si te parece bien, lo que podemos hacer es que nos vayas contando el sentido que tiene, por qué se llaman así esos poemarios, y ya luego nos metemos con Dasein, si te parece, ¿no? Bien. Tengo aquí el nombre de Oleaje de nubes y calma. Bueno, pues es Oleaje de nubes y calma, es una metáfora referida a un periodo en el que hay pues unas situaciones personales o interiores de conflictos, de emociones encontradas, etcétera, y cuando todo eso se termina, pues viene un momento de tranquilidad. Entonces, el oleaje de nubes sería todo lo referido a situaciones emocionales complicadas. Al poner oleaje de nubes estoy elevando a las nubes. Las nubes serían eso que se mueve en el cielo, no son nubes estáticas. Y luego, pues normalmente, igual que dice el refrán tradicional, que después de la tempestad viene la calma, bueno, pues la calma. Y los poemas están puestos así. En la primera parte del libro es poemas que tienen que ver con emociones y sentimientos complejos, difíciles, no solamente personales, sino también yo intento trascender al mundo que me rodea, no hablar demasiado de lo que me pasa a mí por dentro, sino que yo soy alguien que está ahí y soy sensible a lo que pasa afuera, ¿no? Y también a veces lo que pasa adentro. Y entonces ese conflicto interior sería el oleaje de nubes, y luego cuando eso se tranquiliza, viene la calma. También es una manera de entender, como yo entiendo la escritura. Cuando tú tienes una emoción, un sentimiento muy potente, puedes escribirlo inmediatamente o puedes retenerlo, que se tranquilice, dejarle un tiempo ahí en el frigorífico, en el congelador, y luego sacarlo, ¿no? Y cuando sale, ya sale más calmado, pero también sale más intenso y sale mejorado, ¿no? Porque si no es muy, muy emotivo, ¿no? Yo no estoy a favor de esa poesía emocional del instante y ya está, porque a veces eso lo lees y cuando lo has leído lo has vivido, pero luego se queda ahí, no trasciende, ¿no? Entonces eso es una manera también de entender la construcción. O sea, que no eres intimista, digamos, de la experiencia momentánea. Pues digo que no es intimista, digamos, de la experiencia momentánea, ¿no? Sino que es, bueno, la abstracción o la investigación sobre el sentimiento. Sí, sobre el sentimiento y la percepción de la vida. Mira, cuando estaba escuchando la música que ha puesto al principio de Ramón, que a mí cada vez me gusta más, porque es una música que no puede ser la primera vez que lo escuchas y a ver qué opinas, sino que eso hay que digerirlo, eso es como la buena alimentación, hay que paladearlo, hay que tenerlo, hay que ver todos los sabores, los olores, lo que tiene, porque si simplemente lo ingieres y lo tragas, pues ahí se queda en el estómago y ya no repercute. A lo mejor te puede dar un dolor de vientre, pero si tú el alimento lo paladeas, lo disfrutas y tal, pues entonces empiezas a captar que eso, de dónde viene, qué sabores tiene, incluso puedes saber por qué ha llegado a ti de esa manera, ¿no? No es lo mismo que te haya llegado un tomate de una huerta ecológica, un tomate de invernadero, que por mucho que lo paladees no vas a saber. Vas a decir, esto que estoy aquí paladeando no tiene sentido. Pinta de tomate, pues pero eso pasa con la literatura. Hay literatura que no la paladeas porque tiene poco que paladear, y otra que yo es lo que intento transmitir. Hablaremos, yo creo, de esa digestión hoy para descubrir, ¿no? Dasein, Noche, Niebla, Invierno, ¿no? Entre la Tierra y el Agua es otro poemario. ¿Por qué lo llamaste así? Bueno, en realidad lo que me recuerdo que hicieron un programa en Radio Nacional, un programa que se llamaba algo así como el sentido crítico, mundo crítico, algo. Y entonces estaban hablando de la tierra y del agua, y alguien había leído el poemario y me llamó y dice, bueno, pues vamos a hablar de la tierra y del agua. Y yo dije, no, es que en este poemario resulta que a mí lo que me interesaba es que siempre hay una parte de tierra que está húmeda y una parte de agua que siempre tiene algo de tierra, con la idea de que no existen las cosas puras, solo tierra, solo agua. Y a mí lo que me interesaba, metafóricamente, es esa parte que aparentemente es tierra, pero que está acuosa, que tiene elementos de agua, y a veces el agua, que no es un agua pura, sino que tiene elementos. E incluso yo recordaba en la infancia que veía cómo se hacía un pozo, y había un momento que cuando iba excavando, al principio estaba el pozo seco, pero llegaba un momento en que la tierra ya era húmeda, y decían los que iban a hacer el pozo, tenemos el agua cerca, ¿no? Ese espacio de tierra húmeda que ya anunciaba que venía el agua debajo, eso es lo que me interesaba, y por eso en ese poemario hablé de entre la tierra y el agua. También hablabas de tu vida en este poemario. Sí, bueno, es un poema, es un poemario. Es una pregunta. Sí, no solo para ese poemario, ¿no? No. Es un poemario que sí que tenía que ver con elementos de mi vida, pero es el primer poemario que anuncia un cambio de lo que yo iba a escribir de poesía. A partir de ahí cambié. Ajá. Yo cuando tenía 20 o 20 y tantos años, pues escribía poemas de amor o poemas líricos o poemas revolucionarios, pero llegó un momento en que entre la tierra y el agua cambié y empecé a ver que las cosas no tenían por qué decirse en poesía ni en literatura tan directa, sino que había que penetrar en la mente del lector y que él, con lo que tú le dices, genere cosas ahí, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí que cambié. Igual que hay otros poetas actuales, alguno que le habían propuesto para estar en la Real Academia y que ha sido rechazado, que todos sabemos quién es, de quién se trata. Yo tuve una experiencia que me comentaron que este hacía una poesía difícil, muy hermética, con los novísimos, y en un momento determinado se dio cuenta que esa poesía no llegaba a nadie, que había que hacer una poesía diferente, muy fácil y tal, y cambió, y entonces empezó a tener éxito, ¿no? Bueno, pues eso sería lo contrario de lo que yo pretendo. Para impedir tener éxito. No, es que tú lo que no puedes es buscar tener éxito para hacer algo que no eres tú. Totalmente de acuerdo. Bueno, luego hablamos de eso si quieres también. Poesía horizontal se llama tu siguiente poemario. Sí, ese es porque es poesía en prosa. Entonces, lógicamente, tú cuando estás escribiendo, el verso lo rompes en un momento determinado. ¿Por qué lo rompes? Porque quieres dejar... Lo que yo suelo hacer es dejar al final del verso la palabra más significativa de ese verso. O también porque hay un determinado ritmo que quieres hacer. Entonces, en poesía horizontal se rompe esa estructura del verso y simplemente es como... poesía en prosa, prosa poética, una mezcla un poco de los dos. En La Sein, que es un poemario, creo, en verso, ¿no? También hay una tendencia al verso largo, ¿no? O incluso a algún fragmento de prosa, ¿no? La primera parte de La Sein sería como poesía horizontal. Claro. La primera parte, que son los 11 poemas de La Sein. Y luego ya sería verso más, vamos a decir, tradicional, aunque no es tradicional en el sentido de la rima. Pero sí del ritmo, ¿no? Muy bien. Antes de que pasemos a La Sein, ¿no? Nos quedaba otro poemario que se titula Desde el invierno, ¿no? Ese va incluido aquí. Ah, va incluido, está aquí, ¿no? Sí, ese poemario Desde el invierno fue cuando... Ese lo autoedité yo. Ese me dio pie a pensar que no se podía acabar ahí. Hay veces que la gente que escribe se da cuenta que ha escrito el último poema y se ha terminado el libro. Y yo cuando terminé se dije, esto no se ha terminado, hay que seguir en una línea determinada. Y entonces vinieron los poemas de la noche y la niebla. ¿Y por qué? Pues el del invierno es el último que figura ahí, porque yo creo que es el más potente en el sentido de que te va llevando hasta el invierno. Por lo que has dicho, entiendo que tú escribes libros de poesía o escribes poemas. Este es un libro de poesía, esto es un poemario, donde hay un cierto tono general, aunque con aparentemente distintos temas, pero hay un fondo que une todo desde el principio hasta el final. En cambio, por ejemplo, en los primeros poemarios eran más poemas sueltos, aunque había una idea seguida. Eran un poquito independientes, eran más momentos como fogonazos. Aquí hay una línea que, de hecho, yo he tardado 3 años en hacer La Sein, Noche, Niebla, Invierno, porque es esperar el momento para hacerlo, ¿no? Es verdad que es un poemario muy concentrado, ¿no? Muy reconcentrado, que se diría. Me han dicho por el pinganillo que hay hordas de gente en la puerta de Radio Utopía, ¿no? Queriendo saber esto de La Sein, ¿qué significa? Bueno, esto lo digo irónicamente, todos sabemos, desinterés generalizado de la población por la poesía, ¿no? Si son hordas, quiere decir que no les interesa lo que significa La Sein. Habría que poner otra palabra, porque las hordas no buscan qué significan las cosas. Las hordas simplemente invaden, atacan y asfaltan de alquitrán y suciedad todo lo que tocan, ¿no? También es verdad. Bueno, quiero que nos explique La Sein. Bueno, La Sein es una palabra que utilizaba el filósofo Heidegger, que es un filósofo existencialista, que al final nos sorprendió negativamente porque cuando leemos su biografía acabó casi en brazos del nazismo. Pero tiene una cosa que a mí me atrae de él y de otros existencialistas. La idea de que venimos al mundo y estamos ahí arrojados a vivir y tenemos que ingeniárnoslas para llegar al final lo mejor posible, ¿no? Y entonces el Dasein en alemán es como ser ahí. Ser ahí, estar ahí. Y es la palabra que utiliza Heidegger para esa comunicación de decir, bueno, tú naces, estás ahí. El ahí es el mundo y el ser eres tú, el estar. Y luego tú determinas cómo vas a estar y cómo vas a ser ahí. Pero desde el punto de vista un poco existencialista es, no hay unos parámetros generales, ni un dios, ni un super nada que ni un que te gobierne, sino que tú vas ahí a estar ahí, ¿no? Y ese estar ahí, de alguna manera, pues es lo que se expresa en estos 11 primeros poemas en prosa. Ahora leeremos algunos si quieres. Pero bueno, vamos a intentar ahondar un poquito más en esto de ser ahí, que tú defines de Sein, ¿no? Sí. Y a lo mejor esto nos puede servir para entender también la dificultad de lo que es la traducción en general. Imagínate que tú eres el traductor de Heidegger y tienes que traducir de Sein, no puedes utilizar, lógicamente, una palabra de otro idioma, ¿no? Cosa que un poeta, sí, evidentemente ha podido hacer, ¿no? A lo mejor lo traduciría como estar, ¿no? O como... Pero, ¿no? Pero estar, pero pues si estás en algún sitio. Ahí. Claro. Da Sein. Es que son, es una, es en una palabra son dos ideas. ¿Tienes nociones de lengua alemana? No, pero yo lo digo en castellano, pero sí que me... Sein es el verbo ser y da es, creo que es un demostrativo, es como, o indica lugar, ¿no? Como aquí o algo así. Sí. Y tú has hecho muy bien en intervenir y hazlo todas las veces que quieras y también para que descubramos un poquito más de Félix, que tú le conoces posiblemente mejor que yo, ¿no? Es importante comentar los versos iniciales que tiene cada parte de Da Sein. El Da Sein, al hilo de lo que hemos hablado, yo he puesto una frase de Chantal Maillard, que es una poeta española, pero de sus antecedentes familiares son, creo que, belgas, que es muy significativo, ¿no? También con el Da Sein, dice: escribo para que el agua envenenada pueda beberse. Esto nos podías explicar, ¿no? Esto no hay que explicarlo mucho. Vale. Que tú escribes para que el agua envenenada pueda beberse. Es decir, en tanta turbiedad, tanta noche oscura, metafóricamente en el mundo que tenemos, si podemos hacer algo para que ese veneno general que funciona en el mundo, en el planeta, pueda beberse, pues ya hacemos algo, ¿no? ¿Tú escribes para eso? Pues un poco sí. Un poco sí, porque, mira, hay un poema, el poema número 2 de la noche fractal. Lo que analizo es cuál es la situación del hombre en el universo y en el mundo, ¿no? Entonces, en la primera estrofa, que es simplemente una descripción del mundo que está ahí, que dice: cada día, cada crepúsculo, cada noche se reparten por igual su tiempo de libertad, de persiana, de visillo, en el raíl de girasol que deshojan las estaciones. Eso sería el mundo, el universo. Ahora viene el veneno. El veneno sería el hombre, porque dice: sin embargo, el hombre no acepta este equilibrio de leyes universales y rasga infatigablemente con luz de bisturí. Podemos decir, fijaos lo de la contaminación lumínica, ¿no? O sea, la noche ya no es noche. El hombre no acepta ese equilibrio. Entonces, en la noche mete una luz de bisturí, el tupido velo de la noche. Dice: un miedo ancestral agita su mente. ¿Pero por qué el hombre actual tiene un miedo ancestral? Si digo yo ahí en ese verso: pero nadie acecha frente a la boca de la caverna. Pero hay un miedo ancestral que está ahí. Y dice: el hombre ha olvidado que la sabiduría del universo se encuentra enredada en la materia oscura y da palos de luz a ciegas. Aquí lo que estoy diciendo es, a ver, en el universo hay noche, hay día, hay luz, hay oscuridad. Entonces el hombre no puede pretender que el agua ya no sea agua, que la oscuridad no sea oscuridad, que el día no sea el día. Entonces, ahí, fíjate, da palos de luz. Arriba hemos dicho que hay un crepúsculo, hay un tiempo de persiana, de visillo, de estaciones. el hombre actual está intentando acabar con las estaciones. Mira, vemos lo que está pasando con el cambio climático. O sea, resulta que estamos llevando a una situación donde el mundo, que tiene que ser tibio y cálido solo, ¿no? No queremos que haya frío. Y entonces, estos palos de luz, ¿por qué digo palos de luz? Porque arriba he dicho que el hombre con luz de bisturí está rasgando la noche. ¿Y cómo lo hace? A ciegas, no sabe dónde va, ¿no? Entonces, de alguna manera, este es un poema que cuando me has preguntado, ¿tú escribes también para eso? Bueno, pues también, porque cuando Chantal Maillard dice escribo para que el agua envenenada pueda beberse, yo puedo decir escribo para ver si alguien pone algo de luz en la oscuridad de las acciones que estamos haciendo los seres humanos, ¿no? Entonces, lógicamente, ese es el asunto. Escribes para que puedas tú beber, ¿no? O para que los demás podamos beber ese agua envenenada. Yo escribo para, a través de la escritura, para entender desde otro punto de vista lo que está pasando. Porque lo que está pasando nos lo cuentan como nos lo cuentan. Nos lo cuentan gente que va con las luces de bisturí, ¿no? Entonces, a mí la poesía me sirve para, desde la noche, desde la oscuridad, fíjate en esto, los místicos lo hacían muy bien. Juan de la Cruz hablaba de la noche y ahí es de donde veía. Y la tradición incluso oriental y de otros es, tienes que estar a solas, en la noche, en la oscuridad, para ver la luz de otra manera. Es decir, no hay mejor manera de ver el día que desde la noche. Igual que no hay manera mejor de ver lo que sucede si tú estás en la oscuridad y ves la claridad ahí. Pero tú cuando estás en la claridad te ciega, no lo ves. Lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Si no nos salimos de las rutinas de la comunicación, no vemos. Vemos solo lo que nos ponen, ¿no? Entonces, bueno, en este caso este es un poema comprometido con eso, pero casi, pero no es el único que habla de eso. Es decir, ahí en un momento determinado, en Poemas de la Noche, donde hay unos seres que son de la noche, que tienen derecho a la noche y que tienen unas características, ¿no? Que sus pupilas se agrandan por la noche, que vuelan sin hacer ruido, como una lechuza, que no se puede. Y entonces resulta que eso, y hay seres de la noche, ¿no? Entonces lo que no podemos hacer es, si lo iluminamos todo, en sentido metafórico, pues nada, acabamos con los animales nocturnos, acabamos con la noche y hacemos un planeta artificial que va a reventar. Y hay gente que no es consciente de que eso revienta. Entonces, desde la poesía se puede hablar de eso. No hace falta subirse a un estrado. Claro, siempre y cuando el lector o el que lo escucha tenga la sensibilidad de pensar, hacerle pensar en todo esto, ¿no? Yo cuando hablabas de Dasein, de ser ahí y de esa mirada muy serena hacia la realidad, hacia el mundo, ¿no? Me acordaba también de las personas que hacen meditación, ¿no? O un poco la visión que tienen las personas de las culturas orientales, ¿no? Una especie de presencia en el mundo ajena a la prisa o ajena a este tipo de situaciones, ¿no? Pero yo creo que la meditación es la meditación sería un elemento previo para algo, no para quedarse solo ahí en la meditación. Es decir, a mí me parece la meditación y estas filosofías orientales sería, desde mi punto de vista, la primera fase para dejar de lado todo lo que te contamina. Entonces tú llegas en la meditación, llegas a la tranquilidad, al sosiego, a una paz y a un estar contigo mismo. Pero desde ahí, en mi punto de vista, ¿eh? Si desde ahí vuelvo otra vez a lo anterior, vuelvo, no, desde ahí, ahora sería caminar un poco más allá para reflexionar y tomar decisiones sobre otras cosas. No solamente que llegar a la meditación para bajar el estrés, bajar la ansiedad, bajar no sé qué, y estar ahí a gusto en ese estado placentero. Yo creo que habría que ir un poco más allá, porque la meditación yo la observo como, o la vivo como algo para ir eliminando caspa, suciedad mental, ¿no? Pero creo que luego eso tiene que ser para ir un poquito más allá. Dentro de Dasein, hay un poema en el que de alguna manera el estar ahí, que hemos dicho al principio, yo reflexiono, ¿no? ¿Cuál es la vida, ¿no? De las personas, ¿no? Y me parece que es el poema, no sé si es el no sé exactamente el número, pero mira, lo que está claro es que de lo que hablo es aquí, en el poema 5, empiezan haciendo una referencia a un poemario que me has dicho tú, lo de la tierra y el agua, ¿no? Dice, hay una línea visible que separa el agua, el aire y el agua, ¿no? Hay un espacio invisible que separa al hierro dulce del acero. Esto tiene mucha más enjundia de lo que parece. El hierro dulce es como se llama en física el hierro puro, hierro que no tiene nada de carbono y que se oxida rápidamente. Si lo hacemos como metáfora del ser humano, el ser humano puro, ese alma pura, si lo dejamos así, rápidamente se oxidaría. Es decir, todo lo que nos rodea en la vida rápidamente se corrompería, porque lo peor de los seres humanos rápidamente, como es un ser tan puro, le caería ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que el imán es aquello que atrae al hierro. A un hierro dulce, rápidamente el imán lo absorbe. Si entendemos que puede ser el imán en el mundo actual el que nos domina, nos atrae y nos lleva, pues estaría ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trayecto del estar ahí en el mundo? No ser un hierro dulce, porque el hierro dulce rápidamente el imán te va a traer y te va a llevar por los caminos que ir y te va a oxidar, ¿no? A continuación, por si el lector no ha caído en eso, pues le digo que el llanto marca la ruptura del cordón que te anclava al agua. Eso está facilísimo para cualquier persona. El ser humano, el cordón umbilical, que estamos dentro del útero materno, ¿no? Las primeras bocanadas de aire te hunden en la gravedad. Y dice, eras hierro dulce, o sea, cuando naces, eras hierro dulce abrazado, apegado al imán curvo de tu madre. Ese era un imán bueno, el hierro dulce apagado. Pero tu destino está escrito en esas ondas que comienzan a recorrer los surcos y las tortuosas elevaciones del cerebro. El tiempo es el alquimista que carboniza. En el momento que carbonizas el hierro dulce, ya te haces acero. Carboniza tu médula para transmutarte en acero. Y entonces puedes llegar a ser imán tú. Entonces dice, cuando seas imán, deberás aprender a navegar frente a bocanadas que te atraen con fuerza. Todos sabemos que los imanes en un momento determinado tienen un polo positivo, un polo negativo, y cuando pones un imán frente a otro del mismo signo se repelen, y cuando eso te atrae, ¿no? Entonces dice, es imprescindible saber girar el timón para repeler ondas magnéticas que ahoguen tu libertad. Intenta que tu viaje sea placentero, esto sería como lo de Cavafis, repleto de vértigo y calma. Es decir, volvemos a lo de oleaje de nubes y calma, ¿no? Tienes que tener calma y vértigo. Cada hervor compartido irá apagando tu fuerza magnética hasta que arribes exánime a tu final. Es decir, aquí estoy hablando de una filosofía de la vida. Por eso está dentro del bloque de Dasein. Yo estoy aquí diciendo cómo yo entiendo el sentido de la vida de las personas. El Dasein tiene en ese sentido una unidad. Cómo entiendo el arte, cómo entiendo el papel en la vida. Y advierto, pero porque lo advierto en mí mismo y también a los demás, lo que yo veo. No podemos ser hierro dulce toda la vida, porque entonces estamos rodeados de gente acerada y de gente imán que nos va a llevar, no va a jugar con nosotros, nos va a llevar a los sitios que no queremos ir. E incluso podemos ser aparentemente felices cuando nos llevan a esos sitios, pero claro, lo interesante puede ser el vértigo. En el fragmento anterior hay una parte que te leo, que es la parte del final, ¿no? Dice, la vibración de un ser vivo se asemeja a las ondas que dibuja un cuerpo que impacta sobre las aguas. El aire es sereno y silencia el temblor. Una plancha alisa de vez en cuando las arrugas de lagos y mares. La quietud, antesala de la transparencia, es la única meta. ¿En qué poema es ese? Ese es el número 4 de Asein, ¿eh? Ajá. La parte del final, página 17. Sí, sí, sí, sí. La edición, ¿no? Y luego hablamos de la edición también, si quieres. Aquí hay mucha amiga, ¿no? Sí, desde luego, claro. Aquí hay, en este libro, digo, no solamente en este fragmento, claro, hay mucha filosofía, hay mucha reflexión, mucha digestión, ¿no? Hablabas antes. Sí, pero lo que hacía María Zambrano en su poesía, no en su filosofía solo, sino en los libros de poesía de María Zambrano, está el sentido de la vida que tiene ella. Claro, eso no se estudia, porque es difícil, porque hay que hacer un esfuerzo, pero es como determinada música, no nos acercamos porque es difícil. Bueno, pues escúchala y sigue hasta que te des cuenta que tú formas parte ya de esa música, ¿no? Eso lo digo un poco al hilo de a veces lo que hace Ramón, ¿no? Cuando ha compuesto la música de Asein, no puedes decir la primera, ¿te gusta? Bueno, voy a seguirlo escuchando. ¿Os parece que dejemos un poco el aire, ¿no? De la música de Ramón durante unos minutos. Estupendo. Y regresamos para que sigamos hablando. Estupendo. Si quieres, pues también de cómo está configurado este, cómo está montado esto de Asein, Noche, Niebla, Invierno, estas partes, ¿no? Del libro. Y que leamos también alguno de los poemas, si quieres, de cada una de esas partes, ¿no? Bien, que diga algo de la música, sí, me apetece. Sí, vamos a escuchar un poquito de música más, fragmentariamente, ¿no? lo que vosotros queráis. Pues mientras que escuchábamos la música de Ramón, Silles, ¿no? Pues estábamos oyendo también hablar a Félix de algunas anécdotas, ¿no? Del mundillo literario, ¿no, Félix? Que el mundillo literario, pues es delicado, ¿no? Delicado de suyo, que diría sí. Alguien. De ser el Edén, el paraíso, pues ahora el mundo literario es domina Caín. El caínismo. Uh-huh. Sí, sí, bueno, es que de hecho me estuve enterando, Félix, de... ¿Sabes? El movimiento Me Too, ¿no? Esto de mujeres sí, que... Van sí, sí, que empiezan sí. Me estuve enterando de que en la ciudad de Madrid, en los cenáculos, en los bares, en los recitales, en los micros abiertos y tal, hay una serie de personajes que están en eso, ¿eh? Ya. Y ahí se abrió un hilo en alguna red social para denunciar a esta gentuza, ¿no? Y afortunadamente esas personas han quedado un poco silenciadas y apartadas del mundillo literario, por lo menos temporalmente. Y es algo que a mí me alegra, ¿no? Yo ya me he dado cuenta de que tú estás en la búsqueda, no del éxito, porque... Bueno, ¿qué me dices de esto del éxito? Porque antes ha salido... ahora estabas contando una anécdota, ¿no? De cierta sala que se llenaba, pero que no era exactamente por la misma razón por la que tú la llenarías, ¿no? Claro. ¿Cómo ves todo esto del éxito? Pues mira, lo pregunto a Ramón, ¿no? Sí, bueno, Ramón te lo puede decir a lo mejor musicalmente. Eso es como cuando hay un concierto muy importante y hay unos teloneros. A veces resulta que los teloneros son maravillosos, pero les ha llenado la sala el famoso, ¿no? Pues a veces nos puede suceder eso. Lo que pasa es que yo creo que es importante que, sobre todo en el mundo de la poesía, que haya un encuentro entre el que escribe y el que lee. Porque además cuando tú escribes eso deja de ser tuyo y el lector es el que lo hace suyo y le interesa o no le interesa. Pero la gente que llena una sala, pues para presentaciones de libros, etcétera, no sabemos a qué va, si va a para ser visto y que estuvo ahí o para qué, porque incluso a veces yo leí hace poco un mensaje de uno que decía, yo he escrito un libro de poemas y me ha dicho la editorial que si no vendo 150 a la feria del libro, queman mis libros, no me vuelven a editar. Pues fíjate, ¿no? No sé si lo utiliza este como reclamo diciendo, oye, que tengo que vender más de 150 y todos para que pueda seguir editando, ¿no? Pero que bueno, eso puede ser una realidad, ¿no? ¿Cómo ves tú, Ramón, el tema del éxito artístico? Acércate ahí al micro, por favor. Bueno, yo creo que vivimos en una sociedad de consumo, entonces muchas veces el éxito en muchos ámbitos de la vida se mide por la respuesta comercial que tienen las cosas. Y si uno profundiza y va un poco más allá de la superficie de ese éxito tan vacío muchas veces, pues te das cuenta que muchas veces la gente que tiene más que decir, que tiene un mensaje más elaborado, un poco en la línea de lo que decía Félix antes, algo que se pueda degustar y digerir con mayor riqueza de detalles, pues esa gente muchas veces no es la más escuchada, no es la que tiene más éxito. Entonces, yo la verdad es que conozco mucha gente que me interesa artísticamente que no son nada conocidos y todo lo contrario. También conozco mucha gente que ha llegado a un supuesto éxito y a mí no me interesa nada lo que hacen. Aquí, amigo Félix, también en algún momento habla de música, ¿no? Por ejemplo, en el fragmento 7 de Dasein, ¿no? Que de hecho habla de cómo alguien desliza sus dedos por las teclas del piano, ¿no? Y dice, noto el hálito de la emoción ocupando el espacio, etcétera, no lo leo entero, ¿no? Pero es interesante. A mí me gustaría saber, Ramón, cómo tú te has planteado esta obra que se llama así también, Dasein, ¿no? Si no me equivoco, cómo tú te planteas o cómo te pones delante de la partitura para hacer una obra que tiene que ver con, en primer lugar, con una obra literaria, en segundo lugar, con una obra literaria que tiene mucho de abstracto, mucho de filosófica, ¿no? Sí, desde luego, sí, tiene mucha enjundia. Pues en primer lugar, yo lo que, cada obra es diferente y mi método de trabajo es diferente en cada caso, pero lo que a mí me funciona muy bien es leer el poema, ver qué me sugiere, sobre todo ver un poco el carácter que tiene, ¿no? Y a partir de ese carácter y esa evocación, pues yo empiezo a improvisar en el piano y voy tomando apuntes, ¿no? Entonces eso es lo que he hecho, digamos que me hice un guión de caracteres, de vocaciones que me sugería cada poema, y a partir de ahí pues empecé a improvisar y a tomar notas y luego pues a seleccionar el material. Félix es un gran amante de la música y conoce mucho repertorio de distintos géneros, ¿no? Y aquí en este poema que has mencionado, no recuerdo el número, creo que has dicho que es el 6. El 7 de la primera parte. Sí, el 7 de Dasein, sí. Pues ahí habla un poco de alguien que desliza los dedos por las teclas de un piano. Y esa cita que hace de un impromptu de Schubert y de la muerte de Liu en la ópera Turandot de Puccini, pues eso me lo pone a huevo, como suele decirse, para hacer una cita musical, ¿no? Y yo no soy yo muy de citas musicales en mi música, no soy tampoco mucho de intertextualidad y eso, pero bueno, en este caso sí que venía muy bien, porque no es que el resto de la música no sea particularmente duro para mi gusto, pero sí que para un oyente que no esté muy acostumbrado a la música contemporánea o a la música clásica, simplemente pues en algún momento pues se puede hacer un poco disonante, ¿no? Entonces aquí dar un poquito de luz con una cita musical conocida pues al oyente le ayuda, y por ese gran poder evocador que tiene la música, porque eso yo creo que Félix lo comprende muy bien. Uh-huh. Este libro está, uno de los temas importantes aquí es la evocación en esta colección de Félix, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que la música, igual que los olores y tal, pues digamos que son trabajan partes del cerebro que llaman pues la parte reptiliana del cerebro, ¿no? La parte más primitiva y a la que apela a la música y las emociones más primarias. Entonces, yo creo que en esos momentos dar una evocación de algo que alguien conoce, pues puede venir muy bien. En este caso, pues sí que hice una pequeña cita hice una fusión realmente, porque aquí habla Félix de ese impromptu de Schubert y lo fusioné con ese tema de la ópera de Puccini. También de Beethoven habla en algún momento, ¿no? El amigo Félix, ¿no? Sí. Este poema es el que se sale un poquito de la línea general de Dasein, porque este poema yo iba a escribirlo de otra forma, pero tenía delante un vídeo, no sé, de YouTube o de lo que sea, de se veía la mano del pianista tocando, ¿no? Y entonces, en un momento determinado, cuando yo digo, veo cómo deslizan los dedos, esa es la imagen visual de que tú ves a alguien tocando el piano. Y entonces dice, el hálito de la emoción ocupando el espacio. En la música hay silencios que son muy importantes. Y si en esos silencios el hálito, el vapor ese, en lo invisible, porque luego después dice en ese vapor, que sería el hálito de la emoción, es decir, para entender en ese vapor hay que ver que esa emoción te produce como un temblor interior, el hálito, y en ese vapor tal vez está escondido el invisible, el etéreo amor. Aquí estoy hablando del amor en genérico, no el amor hombre-mujer o hombre-hombre, o no, es un poquito, que además, una vez que salto, vuelvo al final, que es lo que te decía de cuando hemos hablado de oleaje de nubes y calva, etcétera, volvemos a los tres últimos renglones donde te dice que la verdadera cualidad del amor se esconde en el movimiento incesante y en su retorno, es decir, no en la quietud. Ungaretti, que es un poeta italiano que a mí me encanta, hace la definición más importante y más interesante para mí que yo he leído de lo que es el amor. Y dice, es una quietud encendida. Lógicamente, está el elemento de la quietud y que además, que ya no tiene el oleaje de nubes que dio, pero además que siga encendida, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo eso lo tengo en la cabeza, ¿no? Porque somos a veces víctimas o presas de lo que hemos leído, ¿no? Entonces, estoy aquí hablando del movimiento incesante, del retorno, y entonces, claro, la cálida quietud del vino, las historias de Oriente que nunca tienen un final. Estamos acostumbrados a las historias y las novelas donde se cuenta una cosa y estamos esperando a ver cómo acaba, ¿no? Y resulta que lo interesante es las que no acaban, ¿no? Porque entonces el lector tiene que acabarla en la cabeza, ¿no? Son esos huecos, yo creo, que existen tanto en la poesía como en la música, ¿no? Sí. Has hablado de la quietud, has hablado de la calma, sí. Has hablado del silencio. Sí. El silencio es fundamental en la música, es un ingrediente fundamental de la música. Esas pausas, esas cesuras, esa espera, ¿no? Y yo creo que en la poesía también, incluso a nivel gráfico se ve el silencio, ¿no? Entonces tú, Félix, ¿cómo? Aquí, mira, perdona, aquí en un momento determinado lo que estoy hablando es, aquí lo importante es la nota musical, y entonces lo que tienes que es acomodar las palabras a la grupa de cada nota, es decir, es como si la nota musical tuviera un lomo y un vientre, y en el lomo es donde tienes que acomodar las palabras, es decir, aquí yo doy mucho más importancia a la música, y entonces la palabra aquí sería subsidiaria de la música. En este poema he querido de alguna manera hacer un homenaje, como la música es lo esencial y la palabra tiene que agruparse, tiene que subirse y tiene que estar ahí, ¿no? Es algo diferente, pero claro, estamos hablando de Dasein, estar ahí, y entonces aquí está la música y el arte. Y acabas de mencionar a Schubert también, que Schubert es el maestro de la unión entre poesía y música. Mm-hmm. ¿No? Los líderes alemanes, sí, que componía. Que son, para los que no sabemos demasiado de música como tú, pero son tan sencillos y tan bonitos que no me extraña que fuera lo favorito de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez solo estaba en Schubert, porque eso era para él el culmen, ¿no?, de la sencillez, ¿no? ¿Cómo recibes o cómo surge la colaboración de Ramón con Félix, ¿no?, o de Félix con Ramón? ¿Y cómo recibes tú, Félix, la obra de Ramón? Pues yo la recibo con mucha emoción, es decir, porque en un momento determinado es como si en un desván que está lleno de palabras se abriera una ventana para contemplar que hay un más allá, ¿no?, más allá de las palabras. Entonces lo recibo pues muy orgulloso de que me ha abierto una ventana nueva que yo no había visto, ¿no? Un significado nuevo, quizás. Sí. Sí, además yo cuando yo no lo leo, cuando lo han leído otros con la música de fondo, a veces me he sorprendido y digo, jop, ¿cómo he llegado yo a escribir eso? Y además fíjate cómo ahora lo que ha hecho Ramón con ello, ¿no? Que me parece que es crear más allá, es sobre unos cimientos hacer otro edificio, ¿no? Entonces me parece maravilloso. Tiene mucho que ver, yo creo, con lo subconsciente, ¿no? O con inconsciente, o con aquello que no es racional, no sé. El hecho de esa conjunción de la música a la palabra, ¿no? Uh-huh. Esa nueva creación y nueva percepción, además única en cada receptor, supongo, ¿no? Hablabas antes tú de la meditación, ¿no? Y la meditación tiene muchas caras, ¿no? Yo en un momento, como cada uno somos parte de lo que hemos sido, a veces a mí me vienen imágenes de la infancia, de momentos, ¿no? Y entonces ver en un riachuelo que has hecho un pequeño hoyo y ha salido agua y has cogido un pez y la has estado viendo, ese estar fijo en esa superficie del agua, viendo cómo se desarrolla un pez y que incluso puede cómo llega a morir un pez por lo que has hecho tú, y esa concentración y eso fijarte ahí es también otra meditación, porque es lo que yo te decía, no es poner la mente en blanco, sino ver observando en silencio y sin otra cosa, cómo funciona la vida, ¿no? Entonces, a mí me llega a pensar, ¿qué he hecho yo? Cuando eres un niño pequeño, dices, ¡ay, qué bien, me ha hecho mi bocita y he cogido un pez y te tengo aquí! Y cuando eres mayor y observas eso, ¿qué has hecho? ¿Has querido hacer como una especie de agua artificial? ¿Has metido vida y has acabado con la vida? Eso se puede reflexionar en muchísimas conductas de cada uno, ¿no? Siempre se dice, Félix, que la poesía es, o la lírica, ¿no?, es la transmisión de los sentimientos, ¿no? Y yo no estoy nada convencido de esa definición. Yo creo que tiene muchísimo de pensamiento, muchísimo de conocimiento, de filosofía incluso, ¿no? No sé tú qué opinarás, porque aunque es cierto que transmite sentimientos, pero... Sí, pero no sé. Tiene que... mira, si cogiéramos romances antiguos, yo creo que hay romances superiores y romances inferiores. Hay algunos que son solamente emociones y sentimientos. Pero en el romance del prisionero, en un momento determinado, cuando tú lees el romance que dice que por mayo era por mayo, ya empieza con un qué, dices tú. En ese romance, ¿por qué está ahí el prisionero? Ya no es solamente, ay, voy a contar lo del prisionero. ¿Por qué está ahí? Y encima, lo poco que tiene, que es ver el mundo, el paisaje, el ave, siempre hay un cazador, alguien con una flecha, un ballestero, le tiene que matar al ave, ya nada. Es decir, entonces, en ese romance te das cuenta que no solamente es que te cuenta una historia, sino que tiene un trasfondo del ser humano, ¿no? Y entonces, esa poesía es esencial ahí. O en romances como el del Conde Olinos, ahí te está reflejando una filosofía de la vida que quien escribió ese romance, yo creo que era un animista que pensaba que la vida no se acaba de una determinada manera, porque quiere acabar con ellos y cuando los entierran sale un rosal y también lo podan. Quiere acabar con el rosal y al final se transforma en un ave. Es decir, que el que ha escrito ese romance no solamente ha contado una historia, sino te ha dicho un más allá, y también un pensamiento, una filosofía de la vida. Y otras son pues simplemente un entretenimiento, ¿no? Y bueno, pues todo está bien, igual que la música, ¿eh? Pero bueno, hay unas cosas que nos interesan más que otras o que nos hacen pensar, ¿no? En tu libro predomina el presente, ¿no? Los verbos que nos hablan de la hora, ¿no? Sí, sí. Esto yo creo que define bastante también este poemario, del que si quieres podemos leer, ¿no? Sí, pero ¿por qué domina el presente? Eso tiene que ser coherente con el Dasein, es estar ahora. Es decir, entonces tú no puedes estar escribiendo sobre la vida actual. Aparte de que de vez en cuando hablar del pasado y la melancolía, desde mi punto de vista hay que tener cuidado, porque te puedes hacer un reaccionario, porque empiezas a pensar que qué maravillosa la vida de antes. En la vida de antes, la infancia de cada uno, es que la vida, la felicidad estaba en la infancia. Entonces retornamos a ese mundo, a esa infancia. Entonces yo retorno a la época cuando viví en la época de la dictadura, retorno a eso, porque era muy feliz viendo allí al pez y mira, no me molestaba a nadie, no, pero había otras cosas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con que la melancolía sea algo creativo, para no sea algo para refugiarte, porque es peligrosa la melancolía. ¿Te apetece que leamos? O sí, leer, sí, sí, leer, sí, sí, sí, sí, sí. Leer vosotros si queréis, no sé. Bueno, también tú lees muy bien, ¿no? Bueno, no tanto. Yo tenía alguna curiosidad, pero me interesaba que leyésemos, ¿no? Si quieres leo yo algo, ¿no? Sí, sí. O Ramón, si te apetece, ¿no? No sé si, por cierto, no sé si tenéis frío o estamos bien así. Estamos bien. ¿Estás bien, Ramón? Tengo aquí en la parte de noche el fragmento 4, ¿no? Que ya creo que hemos hablado antes de él, ¿no? Intuyo la noche como urdimbre de la cuna del amor, porque es en esa sábana donde mejor se deslizan y emboscan los amantes, lecho en el que debe apagarse la mirada para que los dedos sientan la humedad marina de pieles temblorosas, ávidas del impetuoso pálpito de la vida. Oh noche, nácar salpicado, concha adherida a la tierra que protege el cuerpo invertebrado del amor. Ahí, en el centro de ese ovillo que se desmadeja cada día, que rompe la geometría académica y desparrama su fluido fractal, se esconden todos los abismos que se atisban cuando braceamos en ese lago donde habita, inasible, el amor. Que pertenece a esta noche fractal, ¿no? Uh-huh. Que no hemos hablado de las partes. No sé si es algo que es muy, muy importante aquí en exterior. Yo creo que tiene su relevancia. Sí, la noche es yo lo utilizo como un lugar desde el que mirar, desde ahí, y entonces hay veces que es refleja lo oscuro y otras veces lo que intuyes, ¿no? Entonces normalmente, además, cuando digo lo de el amor, es que normalmente la noche, la oscuridad, es un sitio que buscan también los amantes, ¿no? Es decir, bueno, hay gente que lo que quiere es ser visto, ¿no? Pero en general, ese retirarse de la luz, de la vista, de los demás, ¿no? Pues la noche tiene una capacidad, ¿no? De exaltar y excitar los sentimientos también. Claro, ¿no? Claro, porque en el momento que yo creo que en la noche lo que sucede es que el sentimiento que utiliza, oh, no, perdón, lo que más utilizamos en la vida diaria es el sentido de la vista, es la luz. Entonces, en el momento que hay oscuridad y es noche, y cuanto más oscuridad más, la vista ya no sirve para nada. Entonces, hay otros elementos, que es el tacto, el oído, el gusto. Entonces, si tú eliminas la vista, resaltas los otros sentidos. Entonces, para el amor, en realidad, o para... la vista sería el aspecto inicial, pero lo mejor es quitárselo de encima y ya quedarse con los otros sentidos, ¿no? De hecho, aquí lo que hablo es que es el cuerpo del amor es invertebrado. Es decir, es blandito y tal. Entonces, luego ahí ya podemos ver que hay unos caparazones, ¿no? Que eso ya también... hombre, yo cuando pongo palabras no las pongo al azar. ¿Por qué le pongo el cuerpo invertebrado del amor? Pues porque tengo una idea de lo frágil que es. Y los animales frágiles son los invertebrados cuando les quitas la concha. Y ya no tienen posibilidad de resistir, ¿no? En la ópera Tristán y Isolda, la simbología día-noche tiene una importancia muy grande. Y en el texto, que también es muy filosófico, pues también habla mucho de la noche como refugio, ¿no? Como refugio. Sí, sí. Y como refugio particularmente del amor, ¿no? Si me permitís, me gustaría leer uno de los poemas de la noche también, el número 6, que dice así: nada más alejado de la muerte que la noche que nos despide y abraza cada día. La vida de los sueños crece sin aristas cuando cerramos los ojos y retiramos el marco al horizonte. Los sentidos se desperezan en noches de metamorfosis sin luna, licuando el deseo, envolviendo el amor en un tibio aliento, echando a rodar palabra y beso por laberintos y caracolas que navegan buscando el corazón del oído. Y es en la larga noche del otoño donde la ternura extiende sus micelios de melancolía y lágrima. Brota el invierno cuando la espuma de la noche desciende y el sueño líquido se puebla de copos y carámbanos. El día los ahogará en los sumideros de la ciudad, o derretidos flotarán en oscuros regatos de cualquier bosque, porque la noche es un mineral cósmico que transporta el tiempo para que el hombre pueda medir la longitud y la densidad de sus anhelos. Bueno, aquí volvemos a ver cómo desde la noche es el punto de vista del resto del mundo. Entonces, desde la noche ves... Yo siempre pienso que... yo creo que todos estaremos de acuerdo en que como mejor se observa es cuando estás escondido en la oscuridad, que nadie te ve, y entonces observas de una manera objetiva todo lo que sucede, ¿no? Si te metes en la vorágine del día y en la luz y tal, la luz yo la veo como contaminante, pero metafóricamente, como algo que está excesivamente iluminado no es bueno. No es visible. No es visible. Y mira lo que vemos, si lo trasladamos a la filosofía, a la política y a todo. Cuando el foco, existe la expresión de pones el foco en algo, cuando pones el foco en algo, ¿qué haces? Oscurecer el resto. Entonces todo lo que observes desde el foco te está impidiendo ver lo que sucede, ¿no? Vemos lo que está sucediendo ahora en nuestro alrededor, ¿no? Los medios de comunicación, los políticos, ¿dónde ponen el foco? Mientras que ponemos el foco ahí, hacemos que la ciudadanía no mire. A lo mejor lo que tenían que hacer los ciudadanos es apartarse de ese foco y ver por sí mismos desde la oscuridad, entre comillas, desde un punto de vista en soledad y tal, ¿no? Voy a leerte, a leeros de Niebla, el fragmento 6, o el poema 6. Al final, siempre se acaba disipando la niebla. No sé si se evapora, se duerme sobre la tierra o vuela como velo de novia hacia el azul. Sé que sin la niebla estoy desnudo y debo huir cabizbajo hacia la sombra. No deseo vivir frente a la estela blanca que deja el correo asesinado en la pantalla, ni frente al brillo de sílice sin pupila, ni seguir el rastro de la gota que rueda sobre la espalda de una planta. Si es inútil vivir en el pálpito, en el temblor, debo apartar mis ojos del rayo reflejado sobre ese bellísimo glaciar de sangre azul y sumergirme en el oscuro légamo del escalofrío. Es un poema muy, muy bonito este, ¿eh? No sé si te gusta la palabra... Yo tengo un debate interno conmigo mismo, ¿no? No sé si te gusta la palabra bonito, ¿no? Bueno, aplicada a un poema. Bueno, es muy genérico. En Niebla, como estamos hablando de las frases que pongo una frase de una canción de Franco Battiato que dice que... Lo pongo como él lo escribió en italiano, pero que para que se entienda a alguien que... No vosotros, que sí que lo entendéis, pero a lo mejor el público en general... como dice que su maestro le enseñó qué difícil es encontrar el alba dentro de la niebla. Es decir, si la niebla es muy potente, ¿en qué momento sale el sol, en qué momento anochece o en qué momento amanece, ¿no? Entonces, la dificultad de ver el amanecer, de ver la luz cuando estás dentro de la niebla, ¿no? Eso es... Con el poema que tú has leído, de alguna manera, cuando la niebla desaparece, si yo observé un día de niebla maravilloso, había ido a buscar setas al Guadarrama, y entonces había ido solo, y había niebla. Entonces me senté junto a un riachuelo y empecé a ver que venía ya la luz, el sol, y parece como que físicamente ves como burbujas de niebla que se evaporan, se difuminan y suben. Y entonces ya se acabó la niebla y ya todo cambia. Pero ese momento es espectacular porque además también las luces reflejan. Hay un momento de niebla que parece que hay más luz que incluso cuando hay sol, porque todo eso se refleja, ¿no? Entonces, y la luz de los tiempos de niebla es especial, desde luego, ¿no? Es una luz totalmente diferente a cualquier otra. Incluso cuando conduces con coches de estos automáticos que se enciende la luz automáticamente, con la niebla no se encienden. El coche detecta que ahí hay luz suficiente. Tú no ves, pero hay luz. Es muy importante en este libro, nos vamos a ir dentro de unos minutos ya. Es muy importante en este libro la naturaleza, ¿no? Sí. Es una especie de diálogo, ¿no? Entre el yo, el individuo, el humano, el poeta, ¿no? Y la naturaleza en la que se desenvuelve o existe. Es justo el comentario que iba a hacer, Armando. Yo creo que para Félix, por lo menos en estos libros, pero yo creo que en casi toda su obra poética, la naturaleza, y corrígeme Félix si no es así, pero la naturaleza es como mediadora de emociones humanas, ¿no? Digamos que no se queda en la descripción de un paisaje meramente, sino que esos elementos de naturaleza funcionan como mecanismos de la emoción humana también. Es que además Yo creo que para mí la naturaleza no es como era en la época del Renacimiento. La naturaleza es, en el mundo global y en el ecologismo y en el mundo, es volver a ponerla en el centro, volver a entendernos. Entonces, si no ponemos el ojo en la naturaleza para entendernos y lo ponemos solo en el hombre, pues no sé dónde nos va a llevar, ¿no? Entonces, es el elemento de referencia, ¿no? Porque la naturaleza estaba ahí cuando hemos nacido y va a seguir ahí. Entonces, yo creo que nuestra guía emocional y vital tiene que ser vivir ahí en conjunción con eso. Entonces, la naturaleza es esencial. De alguna manera, yo lo que digo es, repetemos los equilibrios, el mundo, tal cual, ¿no? Porque además eso nos va a hacer más felices. Sin embargo, hay un poema en el que es además el primero de invierno, ¿no? Donde tienes una alusión muy humana y diría que muy social, cuando cuentas que tiemblan los hombres que huyen por fronteras afiladas y las mujeres que se acurrucan en el fondo de la barcaza para proteger su redondeado vientre del vaivén. Tiemblan las niñas frente a los huracanes masculinos y los niños también tiemblan, etcétera, ¿no? Es decir, que también hay, y me ha llamado la atención este fragmento, estas alusiones, en un libro tan... Pero, ¿sabes qué palabra me ha venido para describir este libro? Tan místico, ¿no? Hay algo de mística o de estética en esto, ¿no? Pero en el arranque de ese poema que tú dices, que es el 1, primero estás de fuera hacia adentro. Tú estás en el exterior, la eclíptica, que es la onda por la que se mueve la Tierra, ¿no? La línea por la que se mueve la Tierra girando alrededor del Sol, ¿no? Esa invisible y el eclíptica está formada por infinitos eslabones magnéticos. O sea, los dientes de la Tierra se engranan silenciosamente en estos raíles que el Sol despliega. Esto es sobre eso. Entonces ahí está la Tierra. El corazón de la Tierra es, ya sabemos que es níquel, hierro, es el férreo. Todo está ahí. Y hay un temblor. Pero rápidamente, estamos hablando de que volvemos a la naturaleza, porque y lo que hace el hombre, ¿no? Tiemblan las aves porque están amenazados por lo que el hombre hace, ¿no? Tiemblan las aves, tiemblan los reptiles, tiemblan los hombres, pero tiemblan los hombres débiles. Los fuertes no tiemblan, son los que producen el temblor, ¿no? Entonces ahí es una mezcla también de la tierra, de la naturaleza, y en un momento determinado, dice, cuando acaba, dice, y yo desde esta ventana imagino, un frío temblor me recorre, porque te hace temblar ver lo que estás viendo, ¿no? Lo que hace el hombre, ¿no? Fíjate, este poema está escrito hace unos años, ¿no? Y vemos cómo siguen llegando las barcazas con los inmigrantes a las islas buscando, y van niños y van mujeres, ¿no? Y lo estamos viendo continuamente, ¿no? Yo te sacaba el tema de la mística, que así lo reduzco un poco a la estética, ¿no? Y tenía yo aquí apuntado un poema que he leído antes, ¿no? El poema 6 de las páginas 71, que es de Niebla, ¿no? Cuando hablas de no deseo vivir frente a la estela blanca que deja el correo asesinado en la pantalla, ni frente al brillo de sílice sin pupila, ¿no? Y bueno, me recuerda un poco estas cosas de la vida retirada de Fray Luis, etcétera. Pero yo creo que en general hay una especie de mística de la naturaleza, ¿no? O no sé cómo denominar esto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, no sé, es que a veces uno poner adjetivos a lo que hace a veces es cerrarlo, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé, pero vamos, lo que sí que está claro es que es la búsqueda de la esencia, lo esencial de las cosas, ¿no? Ya sabes que en poesía está de moda otro, está de moda la experiencia en vez de la esencia, ¿no? Yo creo que desde la esencia se puede transformar mucho más que de la experiencia, porque la experiencia que tú cuentas es un detalle concreto, ¿no? Estaba hablando del poeta cuyo nombre no dije antes, ¿no? y que un poema famoso que tiene, incluso está en las antologías, te habla de que hay una persona que va en un coche y para en un semáforo y ve a otra persona en otro coche, en este caso a una mujer, ¿no? Y él tiene hambre y habla de cómo se la desayunaría en el próximo desayuno, ¿no? Pues es la experiencia vital, tú en un semáforo te paras y ves una chica maravillosa y lo que te surge en tu cabeza, bueno, pues es una, cuenta la experiencia de ese instante. A mí eso no me lleva a nada, ni me interesa, aunque eso sea lo que guste. Aunque también hay poemas de ese talante, ¿no? De ese talante de experiencial. Sí, si lo hace Miguel Hernández, sí, porque Miguel Hernández en un momento determinado, cuando él te dice un brío por la pena, casi Bruno, tal, cuando te está diciendo cómo la pena empaña y es de su experiencia vital, pero se eleva. Es decir, es que claro, no es lo mismo que lo haga Miguel Hernández que lo hagan otros. Claro, es que tú empiezas muy arriba, ¿no? Digamos, o buscas una elevación ya desde el principio, ¿no? Lo cual lo admiro, ¿eh? Porque no me parece nada fácil hacer este libro. Te felicito por él también. Gracias. Pero vamos, que la poesía... hay gente que une la esencia y la experiencia, como puede ser algunos poemas de Miguel Hernández o como algunos poemas de Valente o de otros. Estaba pensando en esa generación, ¿no? La gente como de Viedma o Gisola, Valente, ¿no? Que tienen algunos poemas... Bueno, Gil de Viedma menos, desde mi punto de vista. Valente sí, pero... Le Viedma me interesa menos, ¿no? Es más de Valente, entonces. Ya me voy dando cuenta de tus gustos poéticos. Sí, sí. Pues Félix, vamos a leer, si te parece, el último poema, que te lo dejo a ti, a menos que Ramón quiera añadir alguno. No, que lo lea Ramón, si quieres. No es... No, léelo tú, Félix, que eres el autor mejor. Bueno, pues no sé. Podemos acabar con lo que sucedería si acabamos con la noche y con esta evolución del ser humano hacia la destrucción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se acabara la noche, ¿no? Que es el poema 3 de la página 41, ¿no? Dice, si la noche llegara a hervir entre burbujas de luz, se cerrarían los párpados de los seres de pupila dilatada. Se irían haciendo invisibles planetas mimetizados de estrella y el cielo se empañaría con vapor de nebulosa. Más lejos, ajena a la borrachera terrestre, la noche universal seguiría inerte. Entonces, con su mirada de roca, podría contemplar volcanes de lava fría anegando de luz, envenenando la piel áspera de la tierra. Y el mar, tal vez como en los orígenes, volvería a ser útero fértil y engendrada una extraña, anónima vida, ¿no? Como al margen de lo que hagamos nosotros aquí, el universo va a seguir y dice con ojos de roca, desde el exterior, viera pues en lo que hemos convertido, ¿no? Esto sería un poema, diríamos, ecológico, ¿no? Dasein, Noche, Niebla, Invierno es un libro que se puede conseguir en librerías. Cuéntanos un poquito si tienes prevista alguna presentación más. Se puede pedir a la propia editorial Didot o se puede pedir en librerías y se puede descargar perfectamente, yo creo que a muy bajo precio, o sea, se puede conseguir y tiene está distribuidores. En editorial Didot. Sí, editorial Didot es una subeditorial de la editorial Bodón, que es donde yo edito normalmente las novelas, ¿no? Pues Félix Jiménez López, autor de Las seis noches, Niebla e Invierno, muchas gracias por haber venido esta tarde aquí a Radio Utopía. Y Ramón Silles, autor de Dasein, basado en obra de la que estamos escuchando algunos fragmentos musicales, ¿no? Basada en la obra de Félix, ¿no? Pues muchísimas gracias también por haber venido. Un placer. Esta tarde, pues llevamos un tiempo intentándolo y por algunos avatares hemos estado a punto de no poder venir hoy tampoco. ¿Desde dónde se puede hablar de poesía si no es desde la utopía? Desde luego que tienes razón cuando dices eso, ¿no? Y porque... No sé si existen muchos programas de la radio española o de la radio en español que se dediquen a hablar de poetas buenos, pero no tan conocidos como es el caso tuyo, ¿no? Bueno, no me preocupa demasiado, la verdad. Bueno, a mí sí. A mí me parece que esto, como otras tantas cosas, también es un acto de justicia, ¿no? Aparte de un acto de compartir, de cultura o de generosidad, de lo que quieras, pero también un acto de justicia, porque lo que estamos encontrando en medios convencionales es basura, ¿no? No hablo de la radio tanto, quizá más de la tele, ¿no? Pero también en la radio nos encontramos cosas que son pues muy poco interesantes, ¿no? Entonces, por lo menos para mí, entonces, claro, como me imagino que habrá alguno más como nosotros, pues vamos a hacer estos programillas para que puedan entretenerse y disfrutar y también aprender, que es una de las funciones de esta radio. Bueno, yo te agradezco muchísimo la invitación, Armando. Un placerazo. Muchísimas gracias.